tus manos, tu voz también. Ora al Señor y alábale. Él es aliento vivo para mi fe. Él es el Dios que alienta a todo ser. Él es Santo Padre, Dios poderoso. Ora al Señor y alábale. Ayúdame con las manos hacia el Señor.